Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Camila Santos te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y todas. Acá estamos felices, como decís vos, terminó ayer el festival y con un balance más que positivo y conforme de todo el trabajo hecho y no solo por lo artístico, sino por el trabajo mancomunado de diferentes áreas de la municipalidad, de los mismos trabajadores que se pusieron a disposición por esta idea y por este festival, así que muy muy conformes y contentos. Alejandro, contales a la gente cuántas funciones se llevaron a cabo y qué había un poco entre esas funciones. Sabemos que tuvieron que agregar una función más por día, que bueno, luego lo vamos a hablar. Sí, veníamos, lo primero que armamos esto, lo empezamos a crañar en abril, sí. Con el Instituto Nacional del Teatro, y planteamos, bueno, sean 20 funciones, sean dos por día, se planificó colectivos en diferentes zonas de la ciudad, diferentes barrios, con los que lo que la parte de comisiones barriales se ocupó de coordinar, fuimos nosotros a difundir a las escuelas, llevamos unas planillitas para que pudiéramos tener los datos de los niños y niñas que quisieran ir para poder después pasarles dónde iba a estar la ubicación de los colectivos. Bueno, fue todo un trabajo previo y que creíamos que alcanzaba, y nos encontramos con que 20 funciones quedaron cortas, así que fueron 28 funciones, fueron 12 elencos, hubo 3 de afuera, el resto eran todos elencos locales, 3 de afuera porque no nos alcanzaron los locales para cubrir la demanda, así que bueno, tuvimos la suerte de tener a estos 3 elencos dando vuelta por acá por Santa Rosa, y que estaban a disposición, así que también pudieron participar, elencos que ya han llegado a la ciudad de Santa Rosa y que los conocíamos, sabíamos del espectáculo. Así que, bueno, conformes de cómo se desarrolló, las 3 de la tarde empezaron las funciones, pero a las 2 de la tarde ya teníamos cola de gente, dábamos la puerta, la abríamos a las 2 y media, y para las 3 menos 10 teníamos que arrancar la función porque teníamos la sala llena. Y después, bueno, cuando salían los de la función de las 3 y entre los que estaban esperando ya para la función de las 5 se les servía un chocolate caliente y había diferentes actividades que había organizado la Dirección de Educación, que pertenece a la Secretaría de Cultura, a la cual yo también pertenezco, y que era, bueno, pintar, maquillarse, jugar con la murga, jugar con diferentes payasos y payasas, diferentes actividades lúdicas, había también educación vial, bueno, todo pensado para que no perdieran un segundo de diversión, así que estamos muy conformes. Alejandro, tremenda la convocatoria y esto que vos decís de que había filas esperando y se reveía y justamente ya hacían fila para el que no entraba a las 3 de la tarde, se quedaba haciendo fila para la función de las 5. ¿Ustedes esperaban tanta convocatoria? No. Mirá, yo estuve 16 años en el ATTP, que es la Asociación de Trabajadores del Teatro Pampeano, que organizábamos un festivalito que se llamaba Vacaciones más Teatro, se me fue, Teatro más Vacaciones, igual no me acuerdo cuándo, ahora se me fue, en el festivalito, Invierno más Vacaciones igual Teatro, así se llamaba. Lo hicimos 16 años, y siempre tenía una gran convocatoria, pero estamos hablando de una sala de 100 personas. El teatro tiene 420 butacas, nosotros le calculamos que íbamos a tener unas 8.000 personas, entonces calculamos el chocolate, calculamos las actividades, calculamos las funciones para 8.000 personas, como pensando, bueno, puede variar para abajo. Claro. Llegamos al primer día, fue un éxito las 2 funciones llenas, llegamos al tercer día, para las 2 funciones quedó gente afuera, y para el tercer día, o sea, el segundo día ya abrimos el ojo, y el tercer día teníamos a las 5 de la tarde la sala llena, y la misma cantidad de gente que teníamos dentro de la sala la teníamos afuera. Para la de las 5 de la tarde ya se había llenado a las 5 menos cuarto y teníamos por lo menos, yo no sé si vieron alguna foto, pero llegaba hasta donde sí. Estaba en la cuadra la ahí de Claro, de la Musim, y daba la vuelta por la Gira. Daba la vuelta, llegaba sí. Hasta la otra mitad de cuadra. Entonces hablé con el elenco y le digo, ¿se animan a hacer otra función? ¿Ahora? Sí, de la misma obra, sí, ahora. Bueno, dale, y bueno, terminamos esa. Y se cambiaron los chicos, descansaron un poco, salió la gente, volvimos a entrar y quedó otra vez sala llena. Y ahí nomás la llamé a Amparo, que es del Instituto Nacional de Teatro, llamé a Pablo y empezamos a trabajar en decir, bueno, hablemos ya con los grupos, agreguemos una función más. y fue más que acertado porque fueron todas las funciones llenas, claro. Y quedando gente afuera. Y también pienso que fue ahí medio de imprevisto y que después, bueno, lo extendieron el resto de la semana y esta semana que estamos. Y también pienso, digo, ¿les quedó el Teatro Español chico? Digo, ¿hay otro espacio en el caso de que se quisiera utilizar? Hoy la realidad es que la sala pública más grande que existe es esta, claro. Es el Teatro Español. Porque después sí, bueno, pronto se va a inaugurar una sala privada que es de 1000 butacas, pero la realidad es que hoy la sala más grande pública a la cual nosotros tenemos acceso y que podemos hacer este tipo de, de espectáculos es el Teatro Español. Y sí, nos quedó chico. La verdad que gratamente nos quedó chico porque esto nos obliga a plantear y replantear una demanda, una necesidad y después en pensar el año que viene en qué más podemos ofrecer y hacerlo mucho más grande, ¿no? Claro. En vez de cortar una calle y ofrecer eso ahí tan centralizado, también pensar en el cine, pensar en diferentes opciones. Bueno, ya estamos trabajando en el balance que nos dejó y muy felices y pensando en que hay que hacer más ahora, hay que hacerlo más grande todavía. Claro. Alejandro, en esto que vos decís de la demanda y la necesidad, ya lo hemos hablado un poco acá en el programa, de también de brindar la posibilidad a niños, niñas que vayan a conocer el Teatro Español, que tengan la posibilidad de estar frente a una obra de teatro. Lo hablábamos con una de las actrices de uno de los elencos, esto de esta posibilidad, este acercamiento a los niños y las niñas al Teatro Español. Mirá, nosotros, bueno, desde mi lugar yo siempre vengo articulando muchísimo con el Instituto Nacional del Teatro y desde que se levantó la pandemia, cuando empezamos a hacer, que planteamos hacer teatro al aire libre en el Molino, de ahí en adelante empezamos a plantear hacer teatro en los barrios. Y fuimos a barrios, a escuelas, a plazas, anduvimos por todos lados. Y eso era llevar el teatro a los barrios y a los chicos, y ahí escuchando, viendo y entendiendo, nos dimos cuenta que en una ciudad de más de 120.000 habitantes, que aunque parezca que no es mucho y no es un dato importante, cuando uno se pone a pensar es extraño, ¿no? Hay un montón de personas que no conocen el Teatro Español. Claro. Y ahí empezábamos cuando cerró el Provida, y fueron más de 1.200 chicos, porque el cierre del Provida era hacer la obra de teatro en la pileta, en la laguna, y lo hablamos con la gente de deporte y le propusimos hacerlo en el Teatro Español. Y vinieron más de 1.200 chicos y hasta los colectiveros entraban a ver porque no conocían el teatro. Claro. Y eso creo que fue el primer llamado de atención en el que dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos? ¿Qué debemos hacer? Claro. Y bueno, esta fue la idea de por qué no, si esto es un lugar público y es de acceso público y todos y todas tienen derecho. Y bueno, fue un poco eso, ese fue el disparador de este festival. Y también de que yo vengo del teatro y me acuerdo que hace 17 años creo que estaba del Viso en la Secretaría de Cultura, que en ese momento era dirección, nosotros hacíamos una o dos funciones gratuitas infantiles en la vacación de invierno para los niños y las niñas, y el teatro se llenaba de gente y era hermoso, y eso de un día para el otro desapareció, y a mí siempre me quedó esa espina, ¿no? Claro. Y bueno, un poco de todo, un poco personal y un poco también general, ¿no? De la necesidad general. Claro. Sí, también esto que vos decías, Alejandro, De este momento, digo, y aprovechar que son vacaciones de invierno y que también los niños y las niñas van con su familia y también poder ofrecerles otras actividades como esto que decías vos de la educación vial, un chocolate caliente, complementa esta actividad. Pero además las caritas y los comentarios al entrar al teatro y ya el que iba la segunda vez ya le contaba al otro que venía. Claro. Para nosotros fue escucharlos, verlos, y eso creo que también alimentó el compromiso de los trabajadores y las trabajadoras del municipio que estuvieron 10 días. Nosotros empezábamos a las 8 de la mañana a armarlo y terminábamos a las 8 de la noche, y al otro día estábamos otra vez y limpiábamos todos, y era el compromiso de tener todo listo para ellos. Claro, para el otro día. Exacto, y eso, el escucharlos, el verlos, alimentó todo, ¿no? Y al otro día, ¿qué más podemos hacer en la calle? ¿Y qué más podemos ofrecerles? Y después salían todos con un maquillaje, entraban maquillados con una nariz de payaso, con un corazón, con una estrella. Y uno, algo tan simple significó muchísimo para ellos, y nos alimentó a nosotros, ¿no? Nos dio ese empuje. Sí, totalmente, y esto es un ida y vuelta también, y ustedes, como vos decís, ahora están en este balance viendo, bueno, qué más podemos hacer o a dónde podemos hacerlo, pensando que el teatro español les quedó chico. Sí, no podemos pensar en hacer menos, no podemos, porque es así, la realidad es esta. Y es un reto para nosotros, es un reto para los artistas que tienen que pensar en un año que viene, claro, con nuevos espectáculos y en varias condiciones, ¿no? Sí. Pero bueno, la voluntad está de las partes que ya estuvieron trabajando con nosotros, la Cooperativa Popular de Electricidad, la Cámara de Comercio, que colaboraron con insumos para el chocolate, el Ejército Argentino, que se ocupó de hacer y trasladar el chocolate, nada, todo un conjunto de personas que sirvió para que esto saliera como salió. Bien, Alejandro, y ahora más allá de este balance, ¿tienen pensado alguna otra actividad para lo que resta de las vacaciones y para más adelante? Pienso ahora en agosto, que se viene el mes de las infancias, ¿ya tienen algo planeado, si se puede contar? No se puede contar, pero ya hay algo planeado. Bien. Ya hay algo planeado, ya se está trabajando en eso también. Esto también fue como, che, mirá, vamos por acá, no, pero mirá esto, y bueno, y todo sirve, y es un camino que se va trazando. Sí, se está armando algo, con sorpresas, no puedo contar yo bien, nada. En este ya te momento. Llamaremos en otro momento, ahí más en claro. Agosto. No ahora, no puedo decir nada, me encantaría, pero no puedo. Pero sí, se está planteando algo en otro lugar también, algo más amplio, pero bueno, por lo pronto, disfrutando de esto, ¿no? Y que el Teatro Español, sí, nos quedó chico, pero no sabes lo lindo que es el Teatro Español, sí, para conocerlo, me parece que la experiencia, sí, de conocerlo, la puesta en escena también, ¿no? Exacto, exacto. El otro día lo hablábamos con una de las actrices y le preguntábamos esto de cómo es esa experiencia, cómo es la recepción de los niños, de las niñas, y eso, ¿no? Esa puesta en escena, ir al teatro, ver la obra, y todo lo que genera, y cada experiencia es única. Y es el convivio que tiene el teatro, es la magia que tiene que ver con el espacio donde uno entra, que está preparado para eso. A esa caja negra en la que uno observa que empieza a suceder la magia y te va llevando. Tiene lo suyo, por eso también uno si lo dice, bueno, vamos a hacerlo en tal lugar, en tal otro, pero también está bueno vivir la experiencia de lo que es hacerlo y vivirlo y verlo en el teatro. Sí, conocerlo. Que creo que también eso no debe perderse. Alejandro, entonces quedamos comprometidos para una nueva nota cuando puedas hablar y nos puedas contar qué tienen preparado para el mes de agosto, que va a ser el mes de las infancias. Nos estamos preparando para el mes de las infancias con todo, y sí, quedamos comprometidos para contarles después, y estamos trabajando para estar a la altura de lo que se hizo y para no desilusionar a los niños y las niñas, que es lo principal, ¿no? Para lo que estamos trabajando. Alejandro, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí en Primera Tarde y, bueno, quedan los micrófonos disponibles para lo que quieran. Bueno, muchísimas gracias a ustedes siempre por estar acompañando, y esto no es más que una demostración de que la cultura debe ser un derecho y nada, innegociable, sobre todo para los pequeños y las pequeñas que se están formando. Y que nosotros debemos ser parte de eso. Gracias y nada, por más cultura y por más cosas como esta. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandro.